en el barrio, era de zurdas. Me gusta el coto, me gusta ir a pachanguear. Soy el de mi canta mamá, muy famoso en la Ordaz. Soy el de mi canta mamá. Cada mañana despierto y me meto a bañar. Con el negro y con el junior me pongo a atizar. Soy el de mi canta mamá, muy famoso en la Ordaz. Soy el de mi canta mamá. La gente me grita, el medo al pasar, y en corto caigo a cotorrear. Si sacas unas chelas, auto que vas a armar. No vayas a olvidar a quien tienes que llamar. Sad.